Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula política. Las muertes por abortos clandestinos, ¿y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace al arte. Está por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Hace mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. El Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. Treinta y tres demandas. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, y aquí estamos en otro 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Programa número 165, con equipo completo. Mi nombre es Fabián Agosta, me acompaña aquí mi compañera Mariela Martínez, del otro lado del vidrio, Julia Viajoli y Javier Barrera. Muy, pero muy buenas tardes. Vamos a comenzar enseguida nomás a charlar con el primer invitado que tenemos en la tarde del día 5 de julio, que es que estamos en vivo aquí en FM del Barrio. Vamos a saludar a José Luis Zamora. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, Mariela. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes y la audiencia? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que están próximos a la inauguración que comienza aquí en La Llave a las 18:30. Y bueno, y por eso los llamamos para que nos cuenten. Se trata esta propuesta de Humanos en Foco, que va a estar en La Llave desde este 5 de julio hasta el 31. Bueno, Mariela, te cuento que la muestra la hacemos con dos periodistas. Uno de San Martín de los Andes, que es Matías Quirno Costa, quien estuvo en Siria, estuvo con los refugiados en Europa, trabajó todos esos temas. Y yo he trabajado aquí el tema de el pueblo mapuche, entonces hicimos una especie de mezcla de miradas que hemos tenido sobre las personas en ambos casos, donde se puede percibir mucha lucha, mucho sufrimiento y mucha dignidad, uh-huh. Sobre todo. Uh-huh. Sí. Y también tengo una partecita muy pequeñita donde le hago un homenaje a tres luchadores sociales de nuestro pueblo, que es la Negra Olivera, Marigo, el doctor Marigo, amigo mío, excelente profesional, que siempre está ahí al pie del cañón, y nuestro héroe, quien le pegó la piña a Stis, quien es Chávez, Alfredito Chávez, otro gran amigo mío. Así que los tengo ahí los tres en uno de los paneles, con mucho orgullo, y creo que van a venir los tres, no lo saben, esto, así que es una, va a ser toda una sorpresa. Uh-huh. ¿Y cómo está pensada la inauguración que se va a realizar ahora en unos, en unos pocos minutos? Bueno, vamos a arrancar con un videíto con música de Water, este, y imágenes de lo que ha sucedido en Cuyamen, de lo que ha sucedido en Siria, en Afganistán, en diferentes lugares donde estuvo Mati, ¿no? Uh-huh. Va a comenzar con ese video y luego está a disposición para que la gente pueda, este, mientras saboree un vino, este, ver las fotos. Uh-huh. José Luis, ¿estamos hablando de fotoperiodismo o también de algo más en esta muestra? Es fotoperiodismo con una un tinte de documentalismo, te diría yo. Uh-huh. Todo fotoperiodista hace la foto, es mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Guarda, me lo pueden discutir. Este, para mí es así, todo fotoperiodista hace su foto y luego, con el paso del tiempo, ya es un documento, este, que pasa a engrosar, que pasa a ser de los demás, que pasa a ser de del público o de la gente. Este, yo lo veo de esa manera. Por eso yo publico sin ningún problema, este, en las redes sociales, porque salvo que me la saque un diario, si lo llevamos para cobrarla, ¿no? Pero si no, este, que es muy fácil que te lo hagan. Pero si no, para mí, yo me despojo de mi trabajo. Uh-huh. Yo, deja de ser mío una vez que hice la foto. Eso es lo que yo pienso. Uh-huh. Otros no, otros son, no sé si por el lado del ego, del egoísmo, lo que sea, este, no lo hacen así, pero yo sí. Uh-huh. No tengo ningún reparo. Uh-huh. José Luis, ¿ha habido alguna fotografía que incidió en tu elección? Por esta profesión, que incidió más en tu elección? Sí, dos. Ajá. Una de Rafa Nahuel y otra de Santiago Maldonado, donde hay dos estandartes de ellos y dos chicos diferentes, diferentes tiempos y días, meses. Ellos están tocando, acariciando la cara de ellos dos. Una de ellas, la de Nahuel, me la pidieron de Buenos Aires para mi exposición ahora que va a recorrer todo el país. Y este, son dos fotos muy, muy, no sé, logradas por mí, no sé, me gustan. Después hay otra en la cual hay un enfrentamiento de miradas. Mm. Este, una chica mapuche con un gendarme, le está reclamando y el gendarme la está mirando con una cara de odio que no lo puedes creer. Mm-hmm. No lo puedes creer. Este, yo siempre digo, creo que ese es un pichón de Hitler, ¿viste? Mm. Mm. No, es increíble el tipo de cómo la miraba. Mm. Y bueno, y después hay otras más. Y con relación a esto que nos contabas, ¿qué valor te parece que tuvo la imagen en la cobertura de estos sucesos? Perdón, no te escuché. En esto que nos comentabas recién, ¿no?, de esta elección que nos decías, de estas imágenes del caso de Rafa y de Maldonado, sí. ¿Qué valor te parece que tuvo la imagen en la cobertura de esos sucesos? Bueno, siempre le dan importancia a los que, por lo menos los que me escriben y los que me publican, los que me comentan, son fotos que no tienen un golpe bajo, ¿viste? Yo trato de que las fotos estén, las personas estén cuidadas. Uh-huh. Voy por ese lado. Bueno, no sé, yo creo que la gente entiende que la lucha de mostrada así por fotos del pueblo, de nuestro hermano, pueblo mapuche, es desigual. Es atroz, es tremendo, ¿no? Y, uh-huh. Y son años y años y años que vienen haciéndolo, y seguramente va a haber 100, 200 años más de lucha, porque estamos como si estuviéramos en el 1800 con nuestro gobernante, ¿viste? Uh-huh. Es así. José Luis, agradecemos este tiempo que nos has dedicado y para terminar nos recordás y volvemos a invitar a la audiencia a esta muestra. Bueno, sí, es en la llave, nuestra querida llave, Escuela de Arte, aquí en la dirección Onelli, Sobral. Sí, Onelli Sobral. Sí. Onelli Sobral. Y comienza en un rato, 18:30, 19 horas. Uh-huh. Y hasta el 31... Esperamos. Y hasta el 31 de julio... Hasta el 31 de julio. A ver, espera, me parece que vino Matías, si quieres hacerle alguna pregunta a Matías, que me parece importante. Matías. ¿Está Matías ahí? Sí, recién acaba de llegar Matías, así que me gustaría que le hicieras un reportaje. Está... Gracias, sí. Gracias, Mariela. Gracias, gracias a vos, José Luis. Un abrazo, querida. Matías, ¿nos escuchás ahora? Hola, ¿qué tal, Mariela? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, hablábamos acerca de esta muestra. Si vos nos podés contar a qué te dedicás y cómo surge de tu lado esta posibilidad de realizar esta exposición. Bueno, yo vengo trabajando ya hace muchos años de fotógrafo, soy reportero gráfico y desde el 2015 hasta ahora estuve abocado a todo lo que es trabajo en Medio Oriente, cobertura de la problemática en Siria, Líbano, Irán y todo lo que tiene que ver con los refugiados en Europa, sobre todo en Grecia y en Turquía. Uh-huh. Y bueno, nada, vengo haciendo esos trabajos, yendo dos o tres veces por año para allá, y Viviana Sieva, que es de acá de La Llave, me conocía y bueno, me convocó para venir a exponer acá, me preguntó si quería hacerlo con alguien y le dije de José Luis, que lo conozco hace mucho y tenemos muchas coincidencias en nuestra forma de trabajar, así que bueno, se dio esta posibilidad de venir a compartir acá con la gente de Bariloche. Uh-huh. Y Matías, según tu experiencia, queríamos saber tu opinión respecto al valor que tiene la imagen en todo esto que vos ves que se vive en otros lugares. Mira, yo lo tomo como un grano mínimo de arena para generar conciencia, sobre todo en la gente de a pie, ¿no? En la que todos los días ve las noticias, ve los diarios y se desinforma. Porque la verdad que lo que uno ve en los grandes medios de comunicación es más que información, es desinformación. Uh-huh. Y siempre hago la misma pregunta, ¿no? Si uno dice, le pregunta a alguien qué piensa de Irán, qué piensa de los musulmanes, enseguida en su cabeza lo relaciona con el terrorismo, con las bombas, uh-huh, con la guerra. Y la verdad que, por ejemplo, Irán no está en guerra desde el año 88, uh-huh, la guerra con Irak. Yo llegué hace 15 días de Irán, es un país extremadamente pacífico, no tiene nada que ver con el imaginario colectivo que tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces la idea es poder aportar y poder desarmar un poco lo que han ido construyendo los grandes medios de comunicación. Uh-huh. Matías, agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, la mejor lo mejor en la inauguración de esta tarde allí en la muestra en La Llave. Muchísimas gracias, Mariela. Estábamos escuchando a los organizadores de la muestra Humanos en Foco que comienza esta tarde a las 18:30 en la Escuela de Arte Municipal La Llave. a lavar los pies, que no rompa mi armonía. Todos los que soplan la botella saben, los punteros siempre pagan bien. Es cemento, pero pagan bien, aunque te cueste los huesos. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no podés esperar cambiar. Estamos escuchando a Las Pelotas y el tema es Escondido bajo el brazo. La Argentina incorpora toda esta resaca. Medimos los, o analizamos los acontecimientos internacionales de acuerdo a lo que nosotros pensamos y la realidad suele ser diferente. Y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. No quiero tampoco discriminar. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Tienen especialidad también en el narcotráfico. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. La Argentina incorpora toda esta resaca. No quiero tampoco discriminar. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Hay buenos ciudadanos colombianos. Volvemos aquí a este 33 de mano número 165. Semana movida en diferentes temas que vamos a estar charlando con algún especialista que hemos llamado, porque la verdad que a nivel económico esta fue una semana devastadora. ¿Nos vas a dar alguna introducción y algún detalle, me imagino, como para que podamos estar atentos y atentas? Porque vio que el tema económico nos persigue. Es como que no lo vamos a entender, pero sí, lo vamos a entender. Antes de que Fabián nos cuente acerca de esta entrevista que mantuvo más temprano, les recuerdo que nos pueden escuchar. Bueno, estamos en la 98.1 FM del barrio. El teléfono para mensajes es 2944-2025-11. En el Play Store o en esos dispositivos se pueden descargar la aplicación de FM del Barrio, que por cierto está funcionando muy bien. Y si no, nos pueden escuchar online a través de escuchanosonline.com/delbarrio981, es el sitio donde nos pueden escuchar. Julia también está atenta allí al Facebook por si quisieran dejarnos algún mensaje, algún comentario. Y ahora sí, le retomo lo que intentaba armar hace aproximadamente 5 minutos. Le decía que, como venimos viendo, el tema económico es uno de los temas que nos tiene ahí agazapados todos los días a la hora de abrir los diarios. Desde el año pasado, por lo menos, ha habido estas diferentes movidas para frenar al dólar, que por un lado se han visto como superadas por tasas de interés que a algunos inversores les resultan más interesantes que el dólar, o por lo menos le deja la bicicleta financiera de ese lado algunos réditos más importantes que seguir apostando al dólar. Esta semana estuvimos viviendo, por un lado, el acuerdo de libre comercio anunciado por el gobierno con la Unión Europea, por el lado, justo en el día de la pequeña y mediana empresa, uno de los sectores más golpeados, no son las grandes empresas, sino los pequeños. Justo en este día, el presidente Mauricio Macri presentándose en la sede de las pymes para decir que se busca este tipo de acuerdo en otro lugar del mundo, como Estados Unidos y otro tipo de mercados. Por otro lado, las protestas también que se dieron la semana pasada en torno a los cambios que se pretenden realizar en el sistema previsional, o sea, en la jubilación, que fundamentalmente afectaría a las mujeres. Para tratar de entender, aunque sea algo, de toda esta cantidad de datos y números que uno lee y trata de hacer un análisis más o menos coherente de toda la información que se va sumando, nosotros llamamos a un amigo, ahí a nuestro varias veces columnista de esta casa, a Mariano Lanza, y le dijimos: Mariano, algún especialista, tiranos algún especialista que nos ayude a entender todas estas medidas y fundamentalmente cómo sigue todo este circo en el que estamos metidos. Y entonces nos dice: llamanos a Facundo Malvicino, que de manera clara y concisa te va a explicar todo lo que para vos es una locura. Facundo es licenciado en Economía de la UBA, tiene un posgrado máster en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Flaxo, docente de Economía e investigador aquí en la Universidad Nacional de Río Negro en el área de Economía, y trabaja fundamentalmente temas socioeconómicos abordados desde economía política. Por eso también era como un nexo que nosotros buscábamos a la hora de entrevistar a alguien, esto de, bueno, la incidencia de las políticas económicas en la macropolítica. Vamos a escuchar cuatro cortes que tenemos de una larguísima nota. En el primero de los cortes, fundamentalmente lo que hablamos es acerca de esto que se anunció con bombos y platillos, este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, eso, ¿qué características tiene este acuerdo con la Unión Europea y qué costos tendría para los que vivimos en este lado del mundo? Esta celebración del gobierno tiene más una búsqueda de impacto político, de marketing político, que la concreción de un acuerdo efectivo, un intento de mostrar como resultados frente a la falta de resultados económicos, por ejemplo, que está teniendo la gestión previo a las elecciones. Este es el primer paso de muchos que se tienen que dar, donde el último es que cada congreso, los parlamentos de cada uno de los países que están involucrados, sea del Mercosur o de la Unión Europea, lo terminen aprobando. Esto recién es una intención, un acuerdo en términos generales, del cual todavía no se conoce bien la letra chica. Hay solo resúmenes oficiales que se están dando. De hecho, es un acuerdo que lleva varias décadas, que ha tenido sus frenos, y muy difícil avanzar en esas negociaciones porque hay intereses muy marcados, sea en una región o en la otra. Pero bueno, eso dependiendo también qué lugar se le quiere dar a Argentina en el mundo, y en particular en relación a la Unión Europea, el Mercosur, y ahora con lo que se ha anunciado hoy con Estados Unidos, ¿no? ¿Te parece que estos acuerdos se establecen en condición de igualdad en el orden de las posibilidades de exportación de productos? En principio, sobre todo cuando ves los resúmenes oficiales, daría la sensación de que son acuerdos estrictamente beneficiosos, que no hay posibilidad de fallar. Que va a traer competitividad a la Argentina, que va a generar más empleo, que van a venir esas inversiones que al final nunca terminaron de venir. Pero sin embargo es un acuerdo, digamos, que se establece con unas potencias económicas que tienen mayor capacidad de producción, sobre todo en bienes de alto valor agregado, de alto desarrollo tecnológico, y que, vamos a utilizar este término, condena de alguna forma a la región a la actividad más bien primaria, digamos. Genera poco nivel de empleo y una distribución desigual del ingreso. En ese sentido no va a ser una relación de igual a igual, o eventualmente se podrá plantear así en términos formales, pero a nivel efectivo las condiciones de superioridad de productividad que tiene Europa son muy superiores a las de esta región. En ese sentido es difícil pensar, por ejemplo, que Argentina o, bueno, el Mercosur pueda aspirar, por ejemplo, a un desarrollo a partir de una industrialización teniendo enfrente a países tan desarrollados y con excedentes de bienes manufacturados, por ejemplo, a la hora de un acuerdo comercial, digamos. Es difícil pensar que eso va a poder contribuir al desarrollo de esas áreas. ¿Y por qué sería importante esas áreas? Bueno, justamente porque son las que más demandan empleo, porque son las más dinámicas en temas tecnológicos y las que pueden llevar a que, a nivel de sociedad, tengamos mejores niveles de ingreso, por ejemplo. Voces al margen. Si recién te enganchás con este programa, estamos escuchando una entrevista que le realizamos al economista y docente de la Universidad de Río Negro, Facundo Malvicino, explicando en principio esto, ¿no? Está bueno prestarle atención a las palabras que va diciendo como para entender un poco qué significa estos acuerdos de libre comercio, que en definitiva desde muchos sectores críticos a este tipo de acuerdos, que hay algo que hay que tener en cuenta, también el gobierno salió a anunciar, pero esto tiene que pasar primero por el Congreso para ser aprobado por los dos Congresos, o sea, tanto por la Unión Europea como por el Congreso argentino, en el caso de que sea un acuerdo solamente con nuestro país. Pero en la segunda parte de la nota lo que hablamos también es un tema que desde cada tanto, desde diferentes sectores económicos, se lo presenta como una solución a la hora de potenciar a las empresas argentinas en el exterior. ¿Y qué es esto? El tan remanido costo laboral y la necesidad de una reforma laboral que para los empresarios haga más competitivo, o sea que flexibilice mucho más las condiciones de trabajo de los empleados y las empleadas. Entonces nosotros lo que hablamos con Facundo Malvicino en esta parte de la nota para tratar de entender es cuáles son los argumentos a lo que recurren cada tanto los empresarios y el gobierno a la hora de hablar de esta necesidad imperiosa de realizar una reforma laboral, y también algo importante, saber comparativamente cuál es el valor del costo laboral argentino en relación a Estados Unidos o Europa, como para también romper determinados mitos, ¿no? Esto de que por culpa de los derechos laborales nosotros siempre caemos en el fracaso. Y un dato puntual a tener en cuenta que quedó fuera de esta nota, pero bueno, estamos en la Patagonia, estamos en una región cercana a Vaca Muerta, el segundo mayor yacimiento de gas del mundo. Y en Vaca Muerta lo que ya existe es una reducción entre un 30 y un 40% de los costos laborales. O sea, ellos le dicen costos, nosotros le decimos salario, ¿no? Y beneficios laborales, como una manera de potenciar este yacimiento. Segunda parte de la entrevista a Facundo Malvicino hablando de esto, reforma laboral. Parece poco racional desde ese punto de vista. Este tipo de acuerdos se llegan no en igualdad de condiciones, porque hay que plantear que el poder de las potencias económicas de los países en el mundo no es la misma. Por más que el acuerdo, una vez que se firme, parece como un acuerdo mutuo de mutua beneficencia, hay que tener presente que las negociaciones previas son las que condicionaron ese acuerdo. Como bien decís, Estados Unidos está teniendo una política mucho más proteccionista, mientras Argentina está abriendo su economía, exponiendo a la competencia de países, de empresas mucho más desarrolladas, mucho más competitivas a nivel internacional. Eso sumado a la política que estamos viendo en los últimos años, que no ha dado resultados, o los resultados que ha dado son muy condicionantes hacia el futuro, y por ejemplo en términos de inversiones, las inversiones se redujeron en relación a lo que se venía viendo hasta el 2015, que ya venía en baja. El cambio de composición del sector industrial hacia servicios ha significado una disminución del salario promedio del país, que en términos reales también ha significado una desvalorización, cuando digo términos reales, de poder adquisitivo. Es decir, entonces, y las devaluaciones han bajado el costo, si se quiere, del salario medio. Vamos a pedir disculpas por la interrupción, pero tuvimos una confusión ahí con los tracks, así que ahora sí, escuchamos en la nota de Facundo Malvicino los argumentos en torno a la tan reiterada y remanida necesidad de una reforma laboral en el país. El argumento por lo general es bajar el costo de la mano de obra, es decir, ver al salario como un costo, si es una mirada empresarial, y pensar que reduciendo el costo del salario, flexibilizando las relaciones de trabajo, se van a alcanzar mayores niveles de empleo y también van a venir esas esperadas inversiones mirando este solo indicador, digamos. Esto ya se ha vivido en Argentina en otros momentos y los resultados no han sido buenos. La orientación en general, digamos, que se está dando es posicionar a Argentina como un país productor de bienes primarios En este lugar me refiero bajo valor agregado, ¿no? Un rol extractivo para la región, de salarios bajos, donde un sector muy concentrado, como pueden ser la minería, los hidrocarburos, el agro, es el que va a producir los bienes y el resto de la sociedad va a tener que acomodarse en función, por ejemplo, de un sector de servicios, de menos calificación, de salarios más bajos, de mayor precariedad. Si vamos a una situación de un mayor nivel de desigualdad económica con altos niveles de desempleo. Esa es mi mirada, ¿no? La reforma laboral lo que apunta es a apuntar sobre el trabajo. De esa manera debilitas ya una fuerza de trabajo bastante debilitada por estos tiempos en Argentina en su capacidad de organización. Mayor temor al desempleo, etcétera. Comparativamente con Europa o con Estados Unidos, ¿el costo laboral argentino es tan alto como para que se establezca como una necesidad? No es tan alto y aparte lo que hay que mirar es en términos de productividad. Y quiero decir, ¿cuánto valor genera ese trabajo en relación al costo que significa? Por otro lado también el salario, si se quiere, se puede estar mirando como un costo, sí, por supuesto, desde el punto de vista empresarial, que es de un sector reducido de la sociedad, pero también hay que tener en cuenta que los trabajadores son los que consumen. Un buen poder adquisitivo es el que te garantiza que los bienes que se producen se consuman en esta sociedad. Por supuesto, que si estás pensando en un país que necesita generar excedentes de alimentos, por ejemplo, para vender al mundo, bueno, puede apostarse a mantener salarios bajos. Más allá de la relación entre el costo laboral argentino con el de Estados Unidos y el de Europa, que desde ya es menor el argentino, lo que hay que apuntar es que puedas ganar en niveles de productividad y competitividad, en términos reales en la economía, y no pensar siempre en términos de afectarlo vía precios. Y para eso hay que apostar a desarrollar los sectores más dinámicos, con mayor nivel de valor agregado y desarrollo tecnológico. Bueno, este tipo de acuerdos lo que buscan hacer es condicionar al país en un tipo de reforma estructural, que tanto se está hablando, que impida que ese desarrollo se pueda llevar adelante, digamos. Es difícil pensar en la industrialización de estos sectores cuando estás midiéndote contra Estados Unidos o Europa, que son regiones de vanguardia en este aspecto. En ese sentido es complicado pensar el desarrollo futuro del país. Voces al margen. Estamos compartiendo la segunda de las partes de la entrevista que le realizamos al economista de la Universidad de Río Negro, Facundo Malvicino, especialista en esto, en relaciones socioeconómicas, socioeconómica, cómo esto incide también en las políticas a nivel nacional y cómo se relaciona también con otros lugares del mundo a la hora de ver estos acuerdos entre la Unión Europea y Argentina, que se ha anunciado, que como él mismo decía, por ahora es todo un anuncio de humo, y lo que se está hablando de diferentes sectores es la necesidad, más allá de que alguno de estos acuerdos se concrete, la necesidad imperiosa de posicionar esta necesidad de tratados de libre comercio con diferentes lugares del mundo, como para que los productos argentinos, según se dice, tengan un mayor lugar de venta en otros lugares, ya que la política económica en nuestro país hace que muchos sectores ya estén dejando de comprar muchas cosas que en otros momentos eran fundamentales. En la tercer parte de esta nota con Facundo Malvicino, lo que hablamos es acerca de algo que te anunciábamos al principio, que el presidente Mauricio Macri, en el Día de las Pequeñas y Medianas Industrias, el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Industrias, habló de la necesidad de realizar acuerdos de libre comercio en conjunto con Brasil, con Estados Unidos, China, Canadá, Corea y Singapur. Esto ocurre en un momento del mundo en que Estados Unidos establece, desde que ha asumido Trump, políticas proteccionistas a su producción nacional, es decir, esto que protege sus productos. Entonces lo que le preguntamos puntualmente a Facundo es esto: ¿cómo analiza este tipo de anuncios que hace el gobierno nacional? Parece poco racional desde ese punto de vista. Este tipo de acuerdos se llegan no en igualdad de condiciones, porque hay que plantear que el poder de las potencias económicas de los países en el mundo no es la misma. Por más que el acuerdo, una vez que se firme, parece como un acuerdo mutuo de mutua beneficencia, hay que tener presente que las negociaciones previas son las que condicionaron ese acuerdo. Como bien decís, Estados Unidos está teniendo una política mucho más proteccionista, mientras Argentina está abriendo su economía, exponiendo a la competencia de países, de empresas mucho más desarrolladas, mucho más competitivas a nivel internacional. Eso sumado a la política que estamos viendo en los últimos años, que no ha dado resultados. o los resultados que ha dado son muy condicionantes hacia el futuro y, por ejemplo, en términos de inversiones, las inversiones se redujeron en relación a lo que se venía viendo hasta el 2015, que ya venía en baja. El cambio de composición del sector industrial hacia servicios ha significado una disminución del salario promedio del país, que en términos reales también ha significado una desvalorización, cuando digo términos reales, de poder adquisitivo. Es decir, entonces, y las devaluaciones han bajado el costo, si se quiere, del salario medido en dólares. Sin embargo, las inversiones tampoco vinieron. Las exportaciones no crecieron como se esperaba, mientras que todo el ajuste por el lado del sector externo, por ejemplo, se ha dado vía la recesión económica por una disminución de las importaciones. Es decir, Argentina está viendo cierre de empresas, cierre de PYME, una competencia mayor con el resto del mundo, una apertura económico-financiera, alto nivel de endeudamiento, con mayores niveles de desempleo, mayores niveles de inflación y problemas estructurales que no se han resuelto y que tienen que ver con la historia del problema económico argentino. Entonces, apostar a este tipo de propuestas, prometiendo nuevamente a las pymes que no se van a ver afectados, es un poco engañoso, cuanto menos. También leía hoy, por ejemplo, que se estaban hablando de la posibilidad de reducir algunos impuestos para las pymes, como el impuesto al cheque y demás. Son impuestos que son importantes en la recaudación tributaria a nivel nacional, cuando también se está apostando a un déficit cero. Y entonces es difícil pensar cómo se puede avanzar en esa dirección. Y si eso solo va a ayudar a las pymes a ser más competitivas. En realidad lo que se necesita es un proyecto mediano a largo plazo apostando al desarrollo productivo y el crecimiento con una estrategia clara, digamos, abrir la competencia de esta manera con países mucho mejor posicionados difícilmente pueda permitir que estas pymes sobrevivan, digamos, ¿no? Van a sobrevivir actualmente algunas y el resto va a perecer. Voces al margen. Estamos escuchando la entrevista con el economista Facundo Malvicino. En la última parte de las notas queríamos abordar un tema que es así como un mito repetido que se da también en diferentes momentos de depresión de la historia económica argentina, que es esto de la necesidad de poder acercarnos a lo que se denomina el modelo chileno. Y esto es lo que queríamos saber nosotros. ¿De qué se trata este tan remanido modelo chileno al que se hace mención, ya sea desde Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente de la nueva alianza que actualmente se encuentra en el poder, a diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Algo así como que en algún momento decidían su voto en función de que no les dejaban comprar dólares, ahora parece que la necesidad de acercarnos al modelo chileno sería como así una luz esperanzadora en el camino. Entonces hablamos acerca de esto con Facundo Malvicino, acerca de esta necesidad que plantean algunos de acercarse al modelo chileno y también desterrar, tratar de entender en tu testimonio, desterrar algunos mitos y diferencias de Argentina y la historia económica de Chile. Se habla del modelo chileno, por ahí se habla de las virtudes, pero se oculta también lo que nos diferencia de Chile, la educación pública, la salud pública y un montón de condiciones que nosotros vivimos cotidianamente. Sí, es cierto, y hay un factor importante, incluso en los términos que se plantea la comparación con el modelo chileno, hay una diferencia sustancial, por ejemplo, que tiene que ver con el control de capitales, con la libre movilidad del capital financiero especulativo de corto plazo. Chile lo tiene controlado, Argentina no. Eso no se menciona tampoco. Incluso en los términos más ortodoxos, que si querés plantearlo de esa manera, de un modelo macroeconómico a la chilena, lo que no se señala es que, por ejemplo, el cobre siempre fue propiedad del Estado, por ejemplo, y que existe un control de capitales a nivel de lo que es la relación con el sector externo, la balanza de pagos, donde los capitales no pueden entrar y salir cuando quieren. En Argentina eso no se está controlando. Por eso es la necesidad de tener las tasas tan altas y esta bicicleta financiera de la que se viene hablando permanentemente. Incluso en los mismos términos de ese modelo, sin entrar todavía a discutir lo que mencionabas recién, sobre los otros elementos que a nivel de sociedad son todavía valorados en Argentina y que en Chile son anhelados, como la educación pública, la salud pública, y cuestiones que tienen que ver con la distribución del ingreso, esencialmente. No hay que olvidarse que Chile tiene una distribución del ingreso más desigual que la que es Argentina. Aún sin entrar en discutir todavía estos dos elementos que son muy importantes, los términos del propio modelo, Argentina tiene diferencias que no ha abordado. Ni siquiera puedes compararse ese modelo chileno cuando encaraste reformas que no se ajustaron en esa dirección. ¿Por qué no controlas los capitales, por ejemplo? ¿Por qué no pensás en una nacionalización de algunos sectores importantes de la economía? Bueno, eso no se discutió. Y modelo a la chilena, bueno, hay que ver si la sociedad argentina está dispuesta a tolerar altos niveles de desigualdad y perder la educación pública, la salud pública, una sociedad con un nivel de industria, por ahora, si querés, incipiente, pero que por lo menos permite cierto desarrollo tecnológico. Tal vez estos acuerdos internacionales van en esa dirección. Pensemos en los autos. Argentina es uno de los países que puede producir parte de autos o autos. No son muchos países, son muy poquitos. Argentina puede desarrollar satélites. Controla lo que es tecnología nuclear. Esos fueron desarrollos que no se dieron en todo el resto de Latinoamérica, por ejemplo, y que están en riesgo, están en peligro. También hay que estar pensando en ese tipo de elementos que pueden llegar a ser dinamizadores o pueden propiciar un buen desarrollo económico que otros países no lo tienen. Chile es un país primarizado, con altos niveles de desigualdad y ingreso, y aún así su modelo macroeconómico todavía tiene más restricciones que el que tiene hoy en Argentina. No solo se trata de que son sociedades bien diferentes en términos de estructura social y económica, aún cuando se lo quiera comparar, se está obviando al menos dos elementos muy importantes. Chile mantiene estatizado el cobre y controla el movimiento de capitales de su economía. Argentina eso no lo ha abordado en estos últimos años. Voces al margen. quede si ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien. A Mercedes Sosa y Charly García, el tema es Cerca de la Revolución. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, programa número 165. En este caso queremos contarles que el grupo musical y de variadas artes escénicas El Choque Urbano estuvo por Bariloche presentando su último trabajo, que como nos cuenta allí un compañero del colectivo Al Margen en el sitio web, trata de hacerle homenaje a la historia argentina a través del Martín Fierro, que es la obra de José Hernández. Hemos podido entrevistar al director del Choque Urbano, a Sebastián Ablín, y vamos a escuchar entonces qué nos cuenta acerca de este último trabajo. El Choque Urbano empezó siendo un grupo de percusión dentro de otro grupo de percusión que a su vez tenía artes integradas. Siempre buscó sumarle melodías, coreografías y actuación a la percusión como para enriquecerlo. Nació en el 2001-2002, en un momento en donde la Argentina empezó a necesitar artistas locales por el tema de la especificación, no poder traer más gente de poner uno a uno. El grupo anterior, en donde nosotros nacimos, sucumbe, cumple su ciclo y nosotros continuamos. Siete, empezamos a tocar y cada lugar donde tocábamos sucedía la magia, la pasábamos bien y empezamos a crecer. Y bueno, y a través de sus directores, que son Manuel, Santiago y Ana, ellos a través de talleres y traer gente del exterior a cultivarnos culturalmente, el grupo fue creciendo y desarrollando cada vez más en sus obras mejores contenidos, añadiendo melodías, añadiendo letras, añadiendo contenidos y buscando que las obras tengan un mensaje, un principio y un fin, y no solo un cuadro performático. Siempre tocamos en la calle al principio, en las marchas, y después lentamente nos fuimos profesionalizando, trabajando también en el campo privado y en el campo estatal y en el campo independiente. El grupo mutó mucho. De los que arrancamos, de esos siete, quedamos solo la familia más una chica que se llama Carla, que es la más antigua de todas, y después todos prácticamente fueron mutando. ¿Con qué se encuentra? Y depende mucho de dónde vive esa persona que nos va a ver. Si es una persona que ha recorrido mucho mundo y ha visto muchísimos espectáculos, se encuentra con algo que no vio nunca, pero sí por ahí conocía gente que trabajaba con objetos y recreaba música con esos objetos. Pero la gente que por ahí no vio nunca gente trabajar con objetos y se encuentra con otra cosa, se queda más sorprendida, pero básicamente se encuentra con un grupo muy bien consolidado a nivel artístico, con una variedad de estilos musicales muy completa, porque va desde la cumbia hasta la música electrónica, pasando por el folclore, pasando por el reggae, pasando por el rock, como les pasa más o menos a todos los que vivimos en Buenos Aires, que tenemos una gran influencia artística de Uruguay, de Brasil, de África, de Centroamérica, y eso lo podemos traslucir mucho en la música. tuvimos una época muy electrónica, entonces es como que la electrónica es la base nuestra, de el punto de partida de todo. Pero eso se fue modificando con el tiempo porque dejamos de ir a las fiestas electrónicas a medida que fuimos creciendo y volvimos un poco a los orígenes, ¿viste? A empezar de vuelta a tocar candombe, chacareras, zambas. Y bueno, se encuentra con una excelente puesta en escena, con un excelente vestuario, con una energía de las pibes y las pibas completísimas y con muy buena calidad de bailarines, de actores y de músicos. Y en este último show se encuentra con el texto de Martín Fierro, ¿no? Del primero, ¿no? Que creo que es La Ida. Sí. Digo creo porque el encargado de todo esto fue mi hermano Manuel, que es el director general. Yo no lo leí ni en la secundaria en Martín Fierro. Digamos que lo único parecido que siento con él es el cuchillo. Sí. Pero hizo una adaptación muy grosa. Cuando trajo los textos en los primeros ensayos fue muy fuerte porque los músicos no decimos textos. Los bailarines tampoco, los actores sí. Entonces hubo que enfrentarse a un lugar nuevo ya de grande y empezar a recitar Martín Fierro, que tampoco es fácil. Le pusieron la música, las hicieron canciones y explotó y flashás, porque Martín Fierro es casi una crítica actual que se mantiene en la sociedad, ¿no? Y nosotros a finales de 2015 estábamos pensando en hacer un espectáculo que se llame La Fiesta. Sí. Y bueno, y cambió el gobierno. Y al cambiar el gobierno, La Fiesta se empezó a convertir no era más fiesta. Entonces era como medio fuerte salir a hacer algo que uno no sentía, ¿viste? Y bueno, la idea de Fierro igual tiene muchos años, sin embargo fue mutando, porque en toda la época del gobierno anterior nosotros trabajamos mucho, y al tener mucho trabajo uno no tiene tanto la necesidad de crear como necesidad de crear para sobrevivir, digamos. En el momento en que todo eso se cortó, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo porque si no sucumbe. Y bueno, y Fierro fue muy sentido y está hermosa la obra. Yo creo que es el punto más, mirá que Baila a mí me partió la cabeza, pero acá la relación, el contenido de los textos con la musicalidad y el argentinismo bien entendido ensambló maravillosamente, porque te olvidás que no hay instrumentos, te olvidás. Es tan musical la obra que no te das cuenta que no hay un instrumento. Hay una guitarra, punto, que apareció ahora. Que por supuesto no podía no haber una guitarra en Martín Fierro. Y está muy difícil, muy difícil. La victoria es un empate. Es que todos puedan trabajar y si la compañía, me refiero a los socios, no se llevan plata, no importa. El tema es poder generar el trabajo y no perder guita. Pero está muy difícil, de hecho nosotros siempre que venimos al sur agotamos en todos lados y ahora venimos empatando, que está bien, pero por ejemplo mañana tenemos Cutralco y tenemos 50 tickets vendidos, pero venimos bien, en toda la gira venimos bien, sí. Pero claro, vos venís bien, te clavás un clavo de 150 tickets y ahí perdiste todo lo que acumulaste, sí. Y volvés a cero. Entonces después esperás que otra plaza. Entonces, cada decisión, si te lo agarra a un manager que solo le importa la guita, te dice, la gira no es un negocio, no la hagas. Ahora, si sos artista, la gira la haces igual, porque es lo único que a vos te va a seguir permitiendo ser artista. Que el grupo exista. Que el grupo exista, si no, te tenés que dedicar a otra cosa. Porque además es una forma de resistir, ¿no? Si vos te quedás adentro, ¿te morís? Literal. Fierro es un aire fresco, es una bocanada, es como venir a Bariloche. Más o menos. Que llegás y bajás del avión y decís, qué hago en Buenos Aires, ¿entendés? Esa onda. Camino para seguir. quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano. El sonido del colectivo Al Margen. Siempre me calentó la mentira. Siempre. Mentira lo que... Continuamos en 33 de mano, programa número 165. Estamos en la FM del barrio, en la 98.1 en Bariloche, en el barrio Virgen Misionera, y queremos agradecer a las diferentes emisoras que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de esta semana. Aquí en Bariloche vamos a agradecer a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. Nos vamos a ir para otras localidades y en El Bolsón, muchas gracias a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a FM Petú Mogueleín y en Trelew a FM Sudaca. Y un abrazo a la red Enfoques también. Recordamos el teléfono para mensajes mientras estamos en vivo, es el 2944-2025-11. Nos podés escuchar a través de la aplicación que se puede descargar desde los diferentes dispositivos como Play Store del celular, es FM del Barrio. Y si no, en escuchanosonline.com/delbarrio981. Y un tema que venimos siguiendo desde hace bastante tiempo aquí en 33 de mano tiene que ver específicamente con las persecuciones que viene sufriendo la comunidad Paisil-Antriago. Inclusive el año pasado estuvimos allá por la zona de San Martín de los Andes, una comunidad mapuche dueña de un territorio que viene siendo asediada por diferentes empresarios, emprendimientos inmobiliarios y alguna figura del básquet recientemente retirada, ídolo de algunos y que para otros es el que se quiere quedar con determinadas porciones de sus territorios ancestrales. Vamos a escuchar ahora, porque como para contar algo que se venía organizando, el 27 de este mes iba a haber una movida desde diferentes sectores y organizaciones sociales en apoyo a la comunidad de Paisil-Antriago ahí en La Angostura, y esto se ha habido suspendido en principio, esta reunión que se iba a dar, de la cual íbamos a ser parte, porque se ha pospuesto las audiencias por el juicio que le vienen siguiendo a esta comunidad, sectores ligados, como te decíamos, a diferentes emprendimientos inmobiliarios y algún emprendimiento que tiene que ver directamente con Emanuel, con el basquetbolista Emanuel Ginóbili. Vamos a escuchar, compartimos el audio ahora del abogado de la comunidad, testimonio que nos ha cedido gentilmente Lamingas de FM Alas de Bolsón. Esta causa se inicia a partir de una denuncia que realiza tres empresarios. Uno es Converti, Bianchini, Bernardi, y luego el cuidador de la casa de Ginóbili. Esta causa toma impulso cuando Ginóbili se constituye en querellante contra la comunidad mapuche Paisil-Antriago, presenta a sus abogados y bueno, y llevan adelante una denuncia de usurpación. Cuando el fideicomiso Lago Correntoso llevó adelante un estrago ambiental en el Cerro Belvedere, la comunidad mapuche denunció a las autoridades esta situación porque, digamos, este desmonte que se estaba llevando adelante se estaba realizando en una zona protegida por la ley de bosques como zona roja, como zona intangible, y frente al silencio de la autoridad de aplicación de la ley de bosques, frente a la negativa del municipio de atender los reclamos de la comunidad mapuche, como lo manda sus tradiciones, su mandato ancestral, decidieron tomar medidas para proteger el bosque y detuvieron ese estrago ambiental. Cuando sucedió esa situación, el empresario del fideicomiso Lago Correntoso, el señor Rossi, hizo una denuncia violencia contra la comunidad mapuche por usurpación, que eso hizo que llegara la policía, que se dieran situaciones complicadas, hasta que yo presenté un habeas corpus preventivo, logramos sacar a la policía, tuvimos una audiencia de conciliación con el fiscal Rubio, a la cual intervino incluso el propio fiscal Jerez, bueno, que es el procurador general de la provincia, y finalmente desestimaron esa denuncia. Cuando esa denuncia fue desestimada, cuando la comunidad mapuche consolidó el resguardo territorial y empezó a hacer tareas de saneamiento cultural sobre el lugar, llegó una patota privada de gente contratada que vino de Buenos Aires, hay dos personas a las que les tenemos ya formulados cargos, a golpear a la comunidad mapuche para retirarlas a la fuerza del territorio. Cuando se frustró ese ataque, el cuidador de Ginóbili, la persona Martínez, hace una denuncia de usurpación hacia la comunidad, señalando de que él fue obligado a irse por violencia o amenazas de la comunidad mapuche. Esa noche, del 13 de junio del 2018, Martínez refugió en esa casa aparte de los atacantes. Y la comunidad mapuche hizo un traún y decidió solicitarle a Martínez que se vaya. Se lo solicitaron bien, o sea, hay filmaciones sobre eso, no hay ningún tipo de violencia. Simplemente que, evidentemente, si los atacantes se habían refugiado en la casa del cuidador de Ginóbili, evidentemente él estaba involucrado de alguna manera. Y a partir de ahí, Ginóbili se presenta como querellante, el fiscal del Hilo decidió unificar todas las causas y llevar adelante su estrategia de acusación. Nosotros nos opusimos, obviamente, a que se eleve esta causa a juicio porque no estaba en condiciones de ser elevada a juicio, porque había un legajo que lo lleva también el propio fiscal del Hilo, donde se investiga el ataque y donde las personas que son supuestamente víctimas del delito de usurpación resultan ser victimarios en la otra causa. Y el fiscal del Hilo lleva a estas personas que nosotros estamos pidiendo que se los impute como testigos de cargo en su caso, en el caso contra las comunidades. Pero sobre todo las que más nos afecta es el derecho de defensa, es que el juez de garantías en esa audiencia de control de acusación que se llevó adelante el 28 de mayo en Villa La Angostura, nos impidió llevar la prueba, es decir, no nos dejó llevar a muchos testigos que nosotros queríamos llevar, miembros de la comunidad mapuche que habían sido parte de un traún, y sobre todo no nos deja llevar a Ginóbili, porque Ginóbili es el presunto damnificado, y entonces nosotros queremos que él se presente en el juicio y dé respuesta a las preguntas, al interrogatorio que tiene que hacerle esta defensa. Cuando en definitiva, si es cierto que Ginóbili es una víctima, entonces ese testigo debería beneficiar a la teoría del caso de la fiscalía y de la querella, porque la comunidad no quiere dilatar el juicio, la comunidad es inocente, no tiene nada que ocultar, pero nosotros queremos ir a juicio en igualdad de condiciones y obviamente ejerciendo nuestro derecho de defensa en toda su magnitud. El fiscal lo único que manifiesta es que es impertinente para él el testimonio, o sea que no tiene una relación Ginóbili con el caso. Imagínese qué absurda que puede llegar a ser esa afirmación, ¿no? O sea, si el fiscal considera que no tiene relación Ginóbili con el caso, entonces yo le pregunto al fiscal y al juez de garantía, ¿qué hace Ginóbili en el juicio? ¿Cómo se le permite ser querellante? Pero yo ya sé, evidentemente, más allá de las razones dogmáticas que puedan esgrimir ellos, porque básicamente señalando de que Ginóbili no estuvo en el lugar de los hechos. Bueno, Bianchini tampoco estuvo en el lugar de los hechos. Es el titular de la tierra el que hace la denuncia y sin embargo el fiscal lo ofrece como prueba y va como testigo. Entonces, acá no se quiere que vaya Ginóbili porque no se quiere visibilizar el conflicto territorial que existe en Villa La Angostura, no se quiere visibilizar el desastre que hicieron en el Cerro Belvedere, que hizo el fideicomiso Lago Correntoso, en un lugar donde es zona roja. Entonces, todas estas cuestiones, como Ginóbili es una estrella internacional, yo creo que esa sería la cuestión real, por la cual no es la cuestión formal, obviamente, eso nunca lo va a decir. Nunca va a salir en una resolución, pero creo que es por eso que no nos permiten llevarlo a Ginóbili. Recién el testimonio del abogado Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad Paisil Antriago, y ahora estamos en comunicación con Damián Olivero, él es sinalonco de esta comunidad. ¿Qué tal, Damián? Muy buenas tardes. Mari, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Damián, bueno, en principio agradecerte por tu participación aquí. Queríamos hablar un poco, luego de escuchar el testimonio de la parte más formal, la parte más de la causa judicial, hablar con vos. ¿Cómo están las cosas allá en la comunidad, en la zona del Cerro Belvedere? Y para los que no conocen, si bien nosotros tuvimos la suerte de participar gracias a una invitación que nos hicieron a diferentes organizaciones, y ahora el 27 íbamos a estar de vuelta por allá, si nos podés contar dónde está ubicado y cómo es este lugar, de que este lugar que habita la comunidad. Bueno, sí, bueno, estamos en Belvedere, bueno, está donde vive la mayor cantidad de la comunidad. No está muy alejado de lo que es el centro de Villa La Angostura, del ejido municipal, incluso estamos dentro del ejido municipal. Y bueno, que es uno de los lugares donde todavía se conserva el bosque nativo, se puede ir a buscar el lahuén, que muchos peñi y la miel necesitan, y que no ha sido impactado así todavía por los negocios inmobiliarios. Y bueno, el que se está efectuando este con el del fideicomiso Lago Correntoso, pudimos frenarlo. Si bien han destruido un poco la montaña, han dejado un desastre, pudimos frenar esa obra, y bueno, es por lo que estamos imputados también en las causas. Nosotros, sí, no, te decía, cuando fui, participamos de la invitación que ustedes hicieron, esto fue previo a una destrucción que les hicieron de las instalaciones ahí en la zona que ustedes están preservando. ¿Cómo están las cosas actualmente? Bueno, ahora, gracias a un habeas corpus que presentó nuestro representante Luis Virgilio Sánchez, en ese momento, ha quedado tranquilo todo. Después, bueno, ha venido la patota esta, bueno, la han traído de Buenos Aires, bueno, nos patotearon, nos golpearon, destruyeron ahí la ruca que habíamos armado en el resguardo, y bueno, después de eso, ahora está tranquilo el tema, estamos en resguardo todavía, pero tranquilos, y a la expectativa de lo que pueda pasar en este juicio también. Estamos hablando con Damián Olivero y Inalonco de la comunidad Paisilantriado. Damián, cuando decimos Inalonco, ¿qué estamos diciendo con este término que seguramente para vos y para ustedes es muy importante? Bueno, son las... Bueno, ancestralmente los cargos que tenían los políticos, ¿no? Estaban los Inalonco, Lonco, Huerquén, que son los que dirigen la comunidad, elegidos en asamblea, y bueno, después tenés el Huerquén, que es el mensajero, y están los Conas. Así que bueno, somos parte de un cuerpo, el cuerpo directivo del LOF. Y aproximadamente cuando hablamos, esto corregime si me equivoco, pero más allá del emprendimiento este que se visibiliza en un personaje público como puede ser Manuel Ginóbili, ustedes están atravesados por diferentes emprendimientos turísticos que están ahí ocupando o que pretenden, no que están ocupando, que pretenden arrebatarle los terrenos. Sí, es permanente porque, bueno, lo que es Villa La Angostura, por el atractivo que tienen los paisajes y todo eso, como que bueno, los empresarios, todo gente con dinero, con ganas de invertir, compran la postal y bueno, pero no se enteran de que ahí viven comunidades mapuches, y bueno, siempre ha sido así, y nuestro reclamo de siempre, bueno, es siempre un mapa original de allá de 1902, donde se le cede en Apachil y Atreo el lote 9, que son 625 hectáreas, que lo recibió del presidente Roca en ese momento, que por haber colaborado en la comisión de límites, le cede el título de las tierras. Y bueno, el lote 9, bueno, adentro del lote 9 es esta el ejido municipal de Villa de Angostura. Así que es un conflicto que ya viene de hace muchos años. Damián, y esto teniendo en cuenta las invitaciones pasadas y el apoyo que han tenido de diferentes organizaciones y de sectores ambientalistas, de otras comunidades de diferentes lugares de la región, teniendo en cuenta esta actividad que, bueno, ahora ha quedado medio en suspenso en función de la definición de parte de la justicia de una nueva fecha para la continuidad de este juicio, ¿qué le significa a ustedes este tipo de apertura a la visita, por lo menos de personas que vamos a enterarnos en primera persona y a que a nosotros sí nos sirve muchísimo tener noción de qué estamos hablando cuando hablamos de una comunidad como la que llevan adelante ustedes y una recuperación de tierras como la que ustedes llevan adelante? No, es muy bueno eso, porque nos da fuerza para seguir la lucha, para no bajar los brazos, y también que la sociedad también entienda que, bueno, también es por ellos, porque el bosque, las montañas, es un bien de todos, no solo de la comunidad mapuche. Así que estamos, eso, defendiendo el bosque, la vida, que es para todos. Todos pueden disfrutar de caminar por el Belvedere, ir a las cascadas, ir al lago Correntoso, y teniendo el apoyo de mucha gente, bueno, eso nos da muchas fuerzas también para seguir. Damián, te agradecemos por tu participación aquí en 33 de Mano y, bueno, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, porque la verdad que te llamamos así medio sobre el momento para salir al aire, así que muchísimas gracias por haber participado de este programa. Bueno, también agradecido por también difundir y todo lo que pasa acá con las comunidades, que estamos, bueno, en todos lados están atacándonos y bueno, es resistir y seguir luchando nomás. En 33 de Mano estuvimos hablando con Damián Olivero y Nan Lonco de la comunidad Paichil Antriago. Ya no intento convencerte más, la verdad no es verdad, no hay que llorar así. Tus secretos me quitaron la paz. Si me fui, me olvidé de reír así. No seas fanática. Pobrecito confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien, la penumbra te cubre la cara y no estás aquí. No seas fanática. No seas fanático. No seas fanático. No seas.

mesa roja sobre el altar. Hola, mi nombre es Mariano Beitía, soy actor, dramaturgo y director. Los quiero invitar a todos este sábado a las 21 horas a la obra Ostras Frescas, que vamos a poner en la sala El Brote, en Beste 578. Yo soy el director de la obra y la obra trata de dos personajes existencialistas que están esperando la llegada de un tren, y en ese tren hay un ataúd que es de un general, y en esa espera va transitando la obra. La obra habla de la espera, de los momentos que estamos sin hacer nada, y las cosas que hablamos cuando estamos esperando, y de las mentiras que necesitamos para poder vivir. Es una obra bizarra, es una obra muy muy divertida y dura 40 minutos. Los actores que me acompañan son Luca Genone en el papel de Bujarín y Jorge Gallo en el papel de Maclacop. Bujarín es una persona muy muy egocéntrica, muy segura de sí mismo, como que tiene unas ideas muy, digamos, reaccionarias. Y Maclacop es una persona que tiene una hipocondría serial y está de acuerdo con todo lo que le dice Bujarín, por más que no entienda muy bien lo que quiere decir Bujarín. Es una persona que siempre dice que está bien y que está todo de acuerdo. Así serían más o menos los dos personajes. La obra Ostras Frescas la vamos a realizar sábado 6 de julio a las 21 horas en la Sala Social de Teatro El Brote, en Beste 578, entre Piscorne y Gallardo, y el costo es un bono contribución de 200 pesos. ¡Nos esperamos! Voces al Martín. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano, el programa del colectivo Al Margen. Mariela, déjeme decirle antes, porque usted estaba bailando y no sabía con qué, que lo que escuchábamos era a Palo Pandolfo antes de esto, con el tema Risa Roja. Cada vez que suena Palo hay que destacarlo. Exacto. Y nos quedamos con la siguiente nota, con una temática que la vamos a desarrollar a nivel local, pero es una temática que se viene dando, una problemática que se viene dando en todo el país y que tiene que ver con el aumento desmedido en los planes de ahorro. Estamos los planos de ahorro de autos, ¿no? De automóviles. Estamos en comunicación con Ariel Aguerre, él es integrante de los vecinos autoconvocados de aquí, de la ciudad de Bariloche, en torno a esta temática, al aumento desmedido en las cuotas de los planes de ahorro. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Ariel, bueno, sabemos que esta es una semana importante para quienes se han nucleado en torno a esta problemática, porque se ha presentado un recurso de amparo por estos aumentos que se vienen dando. Sí, así es. Ayer, después de un arduo trabajo, hay que decir, pudimos hacer la presentación. Un arduo trabajo porque el hecho de convocarnos, ponernos de acuerdo, luego ajustar la documentación, ordenarla, clasificarla. Después de todo ese trabajo que nos dimos, pudimos hacer la presentación ayer en la Cámara Civil acá de Bariloche, con aproximadamente unos 290 y algo de vecinos perjudicados por las empresas automotrices, esto que vos nombrás como un aumento desmedido y abusivo en las cuotas de planes de ahorro. Ariel, ¿y hay algún tipo de explicación de parte de las empresas? Y también, si me podés dar, no te digo un monto fijo de cuota, pero más o menos, cuando están hablando de un aumento desmedido, ¿qué porcentuales está hablando? Y si desde las mismas concesionarias se da algún tipo de explicaciones de por qué se dan estos aumentos. Mira, el aumento va alrededor del 300%, digamos, de lo que va de abril del año pasado a la fecha en los planes de ahorro. Obviamente, digamos, los montos varían de acuerdo al vehículo. Claro. Lo que viene sucediendo es que hay un aumento que distinto al dólar, digamos. O sea, lo que hicieron las empresas automotrices es dolarizarlo al precio del auto, y con esto el aumento de las cuotas, ¿no? Y se dan una serie de irregularidades, digamos, que son las que nosotros planteamos en el amparo. Es que cuando cada vecino firmó un contrato con la empresa, se estima, digamos, que no puede exceder el 25% del ingreso. Y la verdad es que hay situaciones en las que supera el 100%. Del ingreso, el valor de la cuota. Eso ya se está incurriendo en una ilegalidad. Y por otro lado, digamos, al fijar el valor del auto en dólares, estamos hablando de un vehículo base que te lo están cobrando alrededor de 600.000 pesos en cuotas, y cuando uno va a la agencia a comprarlo, si pudiese, en un caso hipotético, te lo cobran 300.000 pesos menos. Entonces, el valor no es el valor real del auto, sino es ni siquiera el valor de mercado, sino es el valor que ponen en los planes. Pues de esta forma, las empresas que se ven, digamos, perjudicadas, entre comillas, por la baja del consumo interno, no dejan de ganar, sino como que hacen que los ahorristas, en este caso, digamos, paguemos esta baja en la producción de automotrices. Entonces, por donde lo miremos, es como que hay un aumento desmedido, y también es justificado, porque no las empresas no justifican el porqué del aumento, lo hacen unilateralmente y legalmente, porque es algo que no está dentro del contrato que inicialmente se firmó. Escuchando hace un tiempo, cuando empezamos a tener noción de esta problemática, escuchábamos en alguna nota periodística a algún abogado de un representante legal de alguna de las agencias de autos que decidían dar testimonio, que decían que la explicación que daban ellos es que el plan era cerrado en una X cantidad de integrantes, pongámosle un número cualquiera, 40, y que como muchos de los integrantes de los grupos se van, y por ejemplo un grupo de 40 queda en 20, lo que tienen que hacer es dividir el monto total de esos 40 autos que se adjudicarían, pero dividido por 20. ¿Esto es así? ¿Le dieron esa explicación a ustedes? La verdad que no la he escuchado, digamos. De todos modos suena irracional, ¿no? Porque, o sea, uno paga un auto, no paga 40 autos, ¿no? O sea, no. Siempre, digamos, lo que hacen las empresas, digamos, porque su lógica es la ganancia, es no perder, digamos, es trasladar la pérdida, digamos, a los clientes, a los que adjudicatarios en este caso. La verdad, como te decía antes, digamos, el valor del auto real no es el que están poniendo como referencia para fijar una cuota. Y cuando esto que me decías vos, cuando sucede que hay un vecino que no lo puede pagar, lo que hace inmediatamente, digamos, la empresa es ejecutar ese auto si ya lo retiró, o se queda con esa plata que no pagó, y el vecino queda con la deuda por más que se baje del plan. Es algo que a lo largo lo va a tener que pagar, digamos, ¿no? La verdad que pareciera esto de los ahorristas, de los problemas que están teniendo los ahorristas de planes de ahorro automotor, parecía un problema no tan grave, porque, bueno, estamos hablando de un vehículo, digamos, nuevo, pero la verdad es que, no sé, nos ha tocado, digamos, compartir experiencias con vecinos que realmente entran en una cuestión desesperante, porque a veces por no perder lo que ya pusiste ahí, por ahí que estén en el 50%, para no perder, entonces terminan sacando un crédito con un interés totalmente desmedido, digamos, estamos hablando de intereses del 70%, y se genera una deuda mayor, y se genera también una angustia muy fuerte en las personas que tuvieron la intención de invertir en algo, y que se vuelve algo totalmente contrario, digamos, terminan perdiendo mucho más de lo que pretendieron invertir o ahorrar. Hemos escuchado situaciones de personas que para no perder, porque les faltan cuotas, digamos, tienen que vender electrodomésticos, cosas que parecen no tan terribles, pero para una familia, digamos, que lo es, ¿no? Como tener que deshacerse de otras cuestiones que forman parte y son necesarias para su vida, para poder sostener esto. Eso en el mejor de los casos. En otros casos se pierde absolutamente todo. Se pierde la posibilidad de tener un auto, pero también se pierde lo que se invirtió y se queda con una deuda. O sea, nunca jamás las empresas pierden, digamos. Nosotros tampoco pretendemos cambiar el sistema y que las empresas pasen a... Pero simplemente lo que se está pidiendo con este amparo es que se retrotraiga el valor de la cuota al 1 de abril del año pasado, digamos, porque es ahí, a partir de ahí es que se puede notar el aumento, ¿no? que hablamos nosotros. Ariel, y por último, ¿dónde, si algún vecino o vecina quiere acercarse a ustedes porque se encuentra en la misma situación, dónde puede buscar información de los vecinos estafados por los planes de ahorro, la pata local aquí en Bariloche? En realidad, nosotros nos estamos manejando, fueron 300 las personas que se presentaron, tenemos tres grupos de WhatsApp, que se denominan NIPA, Bariloche, que significa estafados, plan de ahorro Bariloche, lo manejamos ahí, digamos. Por ahora, también hay una página en Facebook que se llama Estafados, plan de ahorro Río Negro, pero ahí pueden encontrar los links para sumarse a estos grupos. La idea es esperar a ver qué pasa con la presentación que hicimos ayer y ver qué resultados hay, y en función de eso ver si se va a hacer otra presentación o el mismo amparo puede ser extensivo a todos los vecinos de Bariloche que estén en las mismas condiciones, que es lo que nosotros estamos pidiendo en este amparo. Estamos pidiendo que todos los vecinos que estén en lo que es la tercera circunscripción judicial, que abarca Bolsón, Bariloche, Comayo, bueno, las localidades aledañas, puedan ser beneficiados por este amparo. La lógica de esto es que si nosotros seguimos juntando, digamos, y organizando más expedientes para presentar en justicia, digamos, se va a llenar de miles de expedientes en el juzgado. Entonces, para evitar esta cuestión burocrática administrativa, es que estamos pidiendo que sea extensivo a todos los vecinos. En 33 de mano estuvimos hablando con Ariel Aguerre, vecino, integrante de Autoconvocados por Estafados por los Planes de Ahorro de aquí de Bariloche. Mi auto es un modelo del 56. Él está reluciente cuando la noche es. Esclavos y esclavas, cierren puertas y ventanas. Su motor está caliente, mi presión está alterada. Esclavos y esclavas, cierren puertas y ventanas. Su motor está caliente, mi presión está alterada. Y del color de la noche es la chatarra. Por dentro el leopardo acaricia tu espalda. No hay polis a la vista y tú estás a mi lado. Te juro correré y correré con el diablo. No hay polis a la vista y tú estás a mi lado. Te juro correré y correré con el diablo. Y córreme con el diablo. Vamos ahora a rogar. 56. Él está reluciente cuando la noche es. Esclavos y esclavas, cierren puertas y ventanas. Su motor está caliente y mi presión está alterada. Esclavos y esclavas, cierren puertas y ventanas. Su motor está caliente y mi presión está alterada. Vamos ahora a arrancar. Vamos ahora a arrancar. Vamos ahora a arrancar. Vamos ahora a arrancar. Vamos ahora a arrancar. A arrancar esta ciudad. Vamos ahora a arrancar. Vamos ahora a arrancar. Vamos ahora a arrancar. Vamos ahora a arrancar. Vamos ahora a arrancar. A arrancar esta ciudad. Estamos escuchando a Los Casanova y el tema es Modelo del 56. Agradeciendo a la gente de FM del barrio, nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana con otro nuevo 33 de mano. Antes, por supuesto, les vamos a presentar el último contenido del programa del día de hoy. Agradecemos al equipo de comunicación del colectivo Al Margen por los diferentes contenidos que también hemos compartido en este 33 de mano. Y la idea de este cierre es prestar atención a una efeméride que se está cumpliendo por estos días, porque hablar de Piazzolla es hablar de música, ya no es hablar de tango, es hablar de música, porque un 4 de julio del año 1992 moría Astor Piazzolla, un tipo que, bueno, desde el bandoneón, desde la composición, desde su inabarcable obra que va por diferentes estilos, uno por ahí lo sitúa en el tango, pero nunca se termina de descubrir la totalidad del estilo y de la variedad del estilo Piazzolla en sus diferentes formaciones y creatividades. Entonces, en 1992 fallecía Astor Piazzolla. Nosotros había nacido en Mar del Plata en el año 1921. Nosotros recomendamos buscar, y ahí estamos ahí haciendo fuerza de diferentes lugares, a ver si podemos traer a Bariloche un documental que se llama Los Años del Tiburón, de reciente aparición, donde la familia Piazzolla decidió abrir mucho de sus archivos inéditos. Así que compartimos eso, la efeméride por el fallecimiento hace 27 años de Astor Piazzolla. Vamos a interpretar un tema que yo compuse en honor de este hermoso instrumento que es el bandoneón. Se llama Tristeza de un doble A. La gente pregunta qué es doble A, es la marca Alfred Arnold, Mercado Común Europeo. De todos modos, este es un tema donde yo recreo todos los bandoneonistas, desde Lawrence, Mafia, Pichuco, hasta el presente. Tristeza de un doble A. Mi papá, que era más loco que yo, agarró y se fue solo a Nueva York. Nueva York era bastante surrealista en ese momento, porque mi papá trabajaba para un gángster, mi mamá, peluquera, para las mujeres de los gángsters. La mitad eran judíos y la mitad italianos. Además, yo iba a un colegio, me echaron, de tres colegios me echaron. Y al final, para curarme, me metieron en un colegio de curas y ahí aprendí las peores cosas de mi vida. Mi papá tallaba en madera, hacía unos gauchos tocando la guitarra y otros tocando el bandoneón. Hizo un gaucho tocando la guitarra, yo se lo llevé a Gardel, a los departamentos, no lo conocía Gardel, por supuesto, y mi papá tampoco. Primero me llevaron porque necesitaban un chico que trabajara en la película. Y después, cuando se enteró Gardel de que tocaba el bandoneón, mejor. Fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos, y el piano estaba tan desafinado que toqué yo solo el bandoneón. Y no me di cuenta lo importante que era cantando, porque era un chiquilín, yo tenía 13 años, y toqué todos los tangos con Gardel, y cuando terminé de tocar, me dijo textuales palabras. Me dice, pibe, tocas muy bien el bandoneón, pero los tangos pareces un gallego. Maestro Piazzolla, a usted se le conoce como el sabio del tango, y sin embargo, parece estar en contra del tango. No es cierto, porque no estoy en contra. Simplemente yo tengo mi posición, que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. El día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. El tango es considerado casi una religión, como una secta, hacer siempre lo mismo. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Los sigo teniendo aún hoy. El pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar. Yo tengo que arriesgarme a eso, tengo que tener el coraje de decirlo, además, porque mi país ha pasado por muchísimos problemas y la cultura ha caído muchísimo. Entonces mi deber es hacer cosas, porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, entonces yo también estaría en el mismo juego. El problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil. Es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, adiós muchachos, o tocar uno, o tocar adiós pampa mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás. Estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. Yo tengo que darle otro lenguaje a la música, a los jóvenes, y es otra manera. Hoy en día los jóvenes están con Michael Jackson, pues estaban con los Beatles, pero siguen estando con Piazzolla los jóvenes. Pero los jóvenes no están con el tango viejo, no les interesa, porque no les habla el mismo idioma. Usted, como Jorge Luis Borges, parece complacerse en ocasiones en denunciar defectos de argentinos. Yo soy argentino, por eso lo digo. Si hubiera sido, no sé, uruguayo, chileno o mexicano, no hubiera dicho nada de argentino, pero tengo todo el derecho, más aún hoy que tenemos democracia, que somos libres y podemos tener la boca bien abierta. Puedo decir que lo único que se conoce de Argentina es el fútbol, la carne, el Juan Manuel Fangio. No sirven porque el fútbol están perdiendo constantemente. Ganaron el 78 cuando estaban los militares y seguimos pensando que los militares fueron los que arreglaron para que Argentina ganara ese campeonato en el 78. Pero tampoco le voy a hablar mal de Argentina, de mi país, en el sentido, Argentina es mi madre. Es como criticar a mi madre. Yo estoy hablando de los defectos de la gente, de lo que hay adentro. Lo que destruyen a Argentina son los argentinos mismos. Los que no les gusta trabajar mucho, los que son soberbios, los que son prepotentes, los que se creen que son los mejores del mundo. No. Para ser el mejor del mundo tiene que luchar y hay que trabajar mucho. Lo único que yo quisiera que cambiaran los argentinos es la extrema derecha quiere destruir al presidente Alfonsín y quieren otro golpe de Estado, y eso sí que es lo que lamentaría terriblemente, como para decir nunca más volvería a la Argentina si hay otro golpe de Estado, porque entonces sí que se destruiría totalmente el país. Los argentinos tenemos que hacer toda la fuerza posible para evitar que pase una cosa así. ¿Qué necesita un tango para ser tango? El tango no tiene por qué ser lacrimógeno, como decía Borges. Uno escucha a Gardel cantar. Gardel canta como no puede cantar realmente nadie. Entonces, si uno analiza las letras de Gardel, es realmente lamentable. Por supuesto, no todas. ¿Entonces el tango obsoleto termina cuando empieza Piazzolla? No. Jamás olvidaré yo las grandes orquestas de tango, como yo no puedo olvidar a Duke Ellington. Yo jamás podré olvidar a George Gershwin, como jamás olvidaré yo a Aníbal Troilo. Pero lo que pasa es que yo no debo tocar de esa manera, porque todo ha cambiado. Entonces yo tengo que escribir con la mentalidad de un chico de 20 años. Yo digo siempre, el pobre Gardel ni se imaginaba que iba a tener tantos viudos que iban a vivir de lo que él hizo. Lo que ganaron dinero con Gardel fueron los viudos de Gardel. Menos mal que Gardel cantaba bien. La suerte de él, digo siempre que se murió joven, porque si Gardel estuviera vivo hoy, lamentablemente, ¿dónde va a cantar Gardel? Los viejos cantores de tango de Buenos Aires están cantando en restaurantes. Y eso hubiera sido muy triste ver a Gardel cantando en un restaurante.